Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea. Miércoles a las 20, desde Gualmapu, región Argentina, sin fronteras. En Primavera Negra no es la intención vincularnos con la coyuntura, porque es un espacio que pensamos, si no atemporal, justamente no relacionado con el día a día, para difundir la idea. Pero en los últimos tiempos, tanto en la región argentina como especialmente en la región chilena, se ha vuelto a hablar de comunismo para el actual gobierno en la región argentina. Todos los que están a su izquierda son comunistas. Y en una coyuntura electoral que está teniendo lugar ahorita mismo del otro lado de la cordillera, de nuevo se vuelve a hablar entonces de comunismo. A propósito, ¿qué se entiende por comunismo? ¿Cómo se relaciona la visión de personas como Marx con las monstruosidades que se autodenominaron comunistas en el siglo XX? El leninismo y el estalinismo fueron absolutamente diferentes de aquello que Marx estaba intentando lograr, pero hay efectivamente una conexión entre ambos. El capitalismo organizado por el Estado es indudablemente contrario al espíritu de la actividad y de la escritura que Marx desarrolló durante su vida, pero podría afirmarse que es fiel a algunos de sus aspectos. Por ejemplo, el tomo 1 del Capital, el único que terminó, una de las principales obras de Marx, no finaliza con una conclusión comunista, como realizar un mundo sin mercancía, Estado ni trabajo, sino con la expropiación de los expropiadores a través de la socialización del capitalismo provocada por la necesidad histórica. Esto está lejos de la afirmación del comunismo que podemos leer en los primeros textos de Marx y en sus numerosos cuadernos de anotaciones sobre el MIR y las sociedades primitivas que estudió en sus últimos años, ninguno de los cuales, como sabemos, hizo públicos. A fines de los años 60 y en los 70, volver a Marx, entre comillas, era necesario para comprender mejor lo que estábamos experimentando. Esto significaba volver hacia la totalidad de la historia y el pensamiento revolucionario, incluyendo la oposición de izquierda a la Tercera Internacional, es decir, las izquierdas, entre comillas, italiana y germano-holandesa, pero también al anarquismo anterior y posterior a 1914. Al contrario de lo que Marx afirmaba en su panfleto anti-Bakunin de 1872, una de sus obras más débiles, a mediados del siglo XIX ocurrió una verdadera escisión en el seno del movimiento revolucionario que se anquilosó en lo que conocemos como marxismo y anarquismo. Más tarde, la escisión, por supuesto, empeoró. No estamos agregando pequeñas porciones de Bakunin a grandes porciones de Marx o viceversa. Solo intentamos evaluar tanto a Marx como a Bakunin, como Marx y Bakunin también tuvieron que evaluar, por ejemplo, a Babeuf o Fourier. Hay una dimensión progresista en Marx. Él compartía la creencia decimonónica de que hoy es mejor que ayer y que mañana seguramente será mejor que hoy. Marx sostenía una visión lineal de la historia y construía una continuidad determinística desde la comunidad primitiva hacia el comunismo. Contribuyó a una visión de los comienzos de la historia en la cual, cuando los grupos humanos fueran capaces de producir más de lo que era necesario para su supervivencia inmediata, este excedente creó la posibilidad de la explotación, de allí su necesidad histórica. Una minoría forzó a la mayoría a trabajar y crear riquezas. Miles de años después, gracias al capitalismo, la gran expansión de la productividad crea otra posibilidad, el fin de la explotación. Bienes de todas las especies son tan abundantes que se vuelve absurda la existencia de una minoría que los monopoliza. Y la organización de la producción está tan socializada que se vuelve inútil e incluso contraproducente tenerla dirigida por un puñado de explotadores, cada uno de los cuales administra su propio negocio privado. Los burgueses fueron históricamente necesarios. Luego, su propio éxito histórico, el auge de la economía moderna, los convierte en parásitos. El capitalismo se vuelve a sí mismo inútil, la historia se mueve así, desde la escasez hacia la abundancia. Es cierto que un patrón intelectual tal nunca fue escrito realmente por Marx, pero es la lógica que subyace por debajo de muchos de sus textos y, lo que es más importante, una gran parte de su actividad política. No fue un accidente o un error si él apoyó a la burguesía nacional alemana y a los líderes claramente reformistas de los sindicatos o partidos. Los consideraba como agentes de cambio positivo que eventualmente produciría el comunismo. Por el contrario, despreciaba a los insurrectos como Bakunin, a quienes él consideraba fuera del movimiento real de la historia. Por cierto, importantes pensadores anarquistas como Kropotkin y Élisée Reclus, ambos reconocidos geógrafos profesionales, también sostuvieron puntos de vista deterministas, pero con un énfasis más en la organización social que en la producción. Para ellos, la expansión mundial de la industria y el comercio creaba una potencial sociedad universal y abierta en la que las diferencias étnicas, las fronteras y los estados carecían de sentido. En gran parte del pensamiento anarquista, como del pensamiento marxista, la sociedad dejaba de verse como el resultado de las relaciones entre los seres y las clases, y se suponía que la revolución iba a suceder debido a un impulso universal hacia una humanidad unificada. Esta era más una explicación tecnológica de la historia que una explicación social. El Marx determinista, sin embargo, no era el Marx completo, quien mostró un profundo y prolongado interés por lo que no encajaba en la sucesión lineal de las fases históricas. Escribió expresamente sobre las comunas campesinas autoorganizadas con propiedad colectiva de la tierra y concibió claramente la posibilidad de saltarse la etapa capitalista en Rusia. Sea lo que fuere, lo que Kropotkin pensó de Marx, bastantes ideas del anarquista ruso hacen eco en las del famoso exiliado londinense. Sin embargo, como sabemos, esos puntos de vista más tarde fueron descartados tanto por marxistas reformistas y revolucionarios por igual. El marxismo se convirtió en la ideología del desarrollo económico. Si el capitalismo se socializa cada vez más, hay poca necesidad de revolución. Las masas organizadas eventualmente pondrán un final, principalmente pacífico, a la anarquía burguesa. Para resumir, el socialismo no rompe con el capitalismo, lo realiza. Los socialistas radicales solo diferían de los gradualistas en que incluían la necesidad de violencia en este proceso. En El imperialismo fase superior del capitalismo, de 1916, Lenin hizo mucho énfasis en el hecho de que los grandes concerns y cárteles alemanes ya estaban organizados y centralizados desde arriba. Si los administradores burgueses eran reemplazados por la propia clase trabajadora y esta planificación racional se extendía desde cada trust privado hacia toda la industria, la totalidad del tejido social se vería alterado. Esta no era, ni quería ser, una ruptura con la mercancía y la economía. Cualquier definición económica del comunismo permanece dentro del ámbito de la economía, es decir, de la separación del tiempo y el espacio productivo del resto de la vida. El comunismo no se basa en la satisfacción de las necesidades tal como existen ahora e incluso como podríamos imaginarlas en el futuro. Es un mundo en el que las personas establecen relaciones y se involucran en actos que les permiten alimentarse, cuidarse, alojarse y enseñarse a sí mismos. El comunismo no es una organización social, es una actividad, es una comunidad humana. Tienes que levantarte y seguir igual. Ni pensar en soñar, soñar qué y para qué. La pesadilla se repite al despertar. Esta es la libertad. ¿De qué me hablas? Esto no es mi club show, pero es tu realidad. Como a tus padres les ocurrió lo mismo que está pasando a ti. Si no hay milagros, este será el futuro de tus hijos. Porque ellos serán otra generación de esclavos. Mm-hmm. Salud, compañeras, compañeros, compañeres, Marimari Pulamien, Marimari Pupeni. Estamos transitando el noveno capítulo de Primavera Negra, este espacio que hemos instalado en Radio Autónoma Piuqué desde las 20 de los miércoles para difundir la idea. El texto con el cual abrimos el programa está comprendido en Capitalismo y Comunismo, una obra de Gilles Dauvet, sobre quien creo que se conoce poco por estas latitudes. De hecho, yo mismo hasta hace 2 o 3 años no sabía de su existencia. Él nació en Francia en 1947, publicó numerosos libros y artículos con el seudónimo Jean Barrot y más tarde con su propio nombre. Justamente en esta edición de Lazo Ediciones se explica que, aún bastante ignorado en el medio revolucionario de estas latitudes, Gilles Dauvet ha contribuido enormemente al desarrollo de la teoría comunista, en el sentido que hablábamos precisamente hace un ratito, desde los años 70 del siglo pasado. A partir de las posiciones de la izquierda comunista italiana, pero también de la germano-holandesa, así como de la revista Invariants, la internacional situacionista, y naturalmente de la obra de Marx y Engels, este compañero ha realizado balances sobre luchas históricas del proletariado, así como desarrollado críticas y propuestas radicales para las luchas actuales. Bueno, ahí trajimos a colación su definición de comunismo, que estaba comprendida en el último párrafo de lo que leímos, que nos parece muy pertinente para confrontar con estas desvirtuaciones nuevas del término en la que incurre no solo la derecha en su variante extrema, sino también los sucesores o los continuadores del estalinismo y el leninismo. A la hora que sale en vivo Primavera Negra, el celu para comunicarse con nosotros. Ah, no nos presentamos todavía. Somos Alejandro Gianiello en la operación técnica y puesta en el aire. Y frente al micrófono, Adrián Moyano, quien te renueva el saludo. Te decía que el celu de Radio Autónoma Piuqué, cuando estamos en tiempo real en vivo, es el 2944 112717. 2944 112717. Para lo que gustes mandar. Bueno, además de salir en vivo en este preciso instante, se nos reproduce por varias radios compañeras, por La Conquista del Pan Radio, por Radio Sudaca, allá en Trelew, por De Orugas y Mariposas, y por El Orejano Radio, en Villa Langostura, del otro lado del Nahuel Huapi. Como ya te conté en varias oportunidades, además de reproducirse el programa por esas emisoras amigas, lo desparramamos nosotros por grupos de WhatsApp, por redes sociales, y a veces nos llegan mensajes que nos dan ánimo, nos dan gracia y nuevos ímpetus. La semana anterior coincidió que, junto con el compañero Max Badalá, notable ilustrador del punk, ideamos una pequeña acción para recordar el suceso con el cual Simón Radovitsky se vengó a los compañeros asesinados por Ramón L. Falcón. Y bueno, como se sucedieron los mensajes, yo pedía perdón, ¿no? Cuando distribuí el programa había escrito "A riesgo de caer pesado, comparto la edición más reciente de Primavera Negra", y recibí la réplica de Pablo Grasso, este compañero que gracias al programa conocimos remotamente, ¿no? Porque todavía no hemos estado presencialmente juntos. Dice: "Tranquilo, Adrián, que de todos los moscardones, el moscardón negro resulta el más necesario. Vale decir, crea sus propias condiciones de necesidad". Gracias, gracias Pablo por ese mensaje y por los que vienen llegando desde que arrancamos este ciclo hace ya 2 meses, ¿no? Un poquito más de 2 meses, estamos entrando en la recta final. Acordate que Primavera Negra es una estación ágrata que va a caducar justamente con el tiempo de la primavera. Ah, y el tema que escuchábamos recién era Tropa do Caralho. Tropa do Caralho es la banda donde está actualmente Evaristo, el ex integrante de La Polla Records, y tiene un nombre desopilante, ¿no? 7.000 millones de personas no pueden tener un rancho en California. Tiene que ver con eso de que si todos viviéramos como en Estados Unidos o en Canadá o en Europa, ¿cuántos planetas harían falta, Ale? Unos 6 o 7 planetas, ¿no? Porque ese modelo es incompatible con la continuidad de la vida. Y bueno, si bien este espacio básicamente tiene como objetivo precisamente difundir la idea y que nadie más llame libertario a ningún gobierno y que nadie más llame anarco a cualquier capitalismo, de vez en cuando me permito colar algunas cuestiones que tienen que ver con el acontecer de los pueblos indígenas, ¿no? Que justamente tienen mucho de libertarios, por lo menos la mayoría de los pueblos de lo que hoy se denomina Abya Yala o Gualmapu. O en el norte, ¿sabes cómo le dicen a la Abya Yala? La tortuga. La manera que le llaman a algunos de los pueblos, entre ellos el así llamado Sioux, que es una identidad impuesta, ¿no? Sioux es como decía araucanos. Los Sioux llaman a sí mismos Oseti, Sacowin o Lakota. Bueno, ellos se refieren al continente como la tortuga. Vas a saber qué pasa el 24 de junio del año que viene. No creo que estemos al aire, por lo menos no con Primavera Negra, pero quiero marcar este aniversario redondo, ¿no? El 24 de junio de 1876 se produjo un ataque de unidades del ejército estadounidense que tenían como jefe a George Custer a un poblado donde se habían reunido para practicar la danza del sol, un poblado enorme donde había gente justamente Oseti, Sacowin, Cheyenne, Arapaho y de otros pueblos, ¿no? Bueno, ese ataque terminó con la vida de Custer, que es la batalla que los estadounidenses llaman Little Big Horn. Seguro la viste si tenés 60 años, 50 años, 70 años o más, en multitud de películas estadounidenses. Recuerdo una que se llamaba Moriremos con las botas puestas o algo así. Una tergiversación absoluta lo que sucedió esa jornada, insisto, el 24 de junio de 1876, el año que viene se va a cumplir un aniversario redondo. Esa batalla que los Oseti, Sacowin o Lakota llaman Greasy Grass, del arroyo del pasto grasoso, algo así. Bueno, ahí estuvieron Caballo Loco, ahí estuvieron Yatanka y Itoqué, o más conocido como Toro Sentado en castellano, y asestaron un tremendo golpe al ejército estadounidense. Hay un tema de un Penny Champuria, diríamos por acá, un Penny mestizo, Peter Lafarge, que se burla de Custer, ¿no? Fue uno de los primeros temas que del folk cercano a los pueblos indígenas que se difundió radialmente en la década del 60. Se llama simplemente Custer, y bueno, se burla de que el general Custer no va a poder cabalgar nunca más. Now I will tell you, Busters, I'm not a fan of Custer's, and the general, he don't ride well anymore. Now to some he was a hero, but to me his score was zero, and the general, he don't ride well anymore. Now George, he'd had victories, but never massacres, and the general, he don't ride well anymore. Old George had done his fighting without too much exciting, and the general, he don't ride well anymore. When the men were away hunting, old Custer'd come in pumping, and the general, he don't ride well anymore. He killed children, dogs, and women. With victories he was swimming, and the general, he don't ride well anymore. Now the Sioux were getting tired and their temperatures were fired, but the general, he don't ride well anymore. Crazy Horse sent out the call for Sitting Bull and Gaul, and the general, he don't ride well anymore. 12,000 warriors waited, they were unanticipated, and the general, he don't ride well anymore. Thus the Little Big Horn massacre was born, and the general, he don't ride well anymore. The Cheyenne and the Sioux had quite a lot to do, and the general, he don't ride well anymore. Old Custer split his men, well, he won't do that again, 'cause the general, he don't ride well anymore. The proud 7th Cavalry, it got plum massacred, and the general, he don't ride well anymore. Custer made his stand with his little band, and the general, he don't ride well anymore. But he wasn't fighting women, the Indians let them hit him, and the general, he don't ride well anymore. Custer got eliminated, and his legend uncreated, and the general, he don't ride well anymore. It's not called an Indian victory, but a bloody massacre, and the general, he don't ride well anymore. There would have been more enthusiasm if them Indians were losing, but the general, he don't ride well anymore. General George A. Custer, his yellow hair had luster, but the general, he don't ride well anymore. He got barbered violent, and now old George is silent, and the general, he don't ride well anymore. What the fuck is anarcho-capitalism? Black Spring, a cracked autonomous radio station, UK. 3 months for the idea to blossom. From Walmapu, Argentina region, without borders. Let me take you down. Para que la autogestión sea realidad, dulces agroecológicos de la organización ecologista Piuqué. Membrillo, saúco, manzana y ciruela, frutos del bosque. Todos de elaboración propia. Pedidos al 2944-416193. Radio Autónoma Piuqué. Comunitaria, ecologista y rica. Y rica. Y rica. Strawberry feels forever. Los nuevos movimientos anticapitalistas de años recientes no están en sintonía con ninguna de las tradiciones de izquierda del pasado. Carecen de genealogía. Revelan afinidades más grandes, no tanto doctrinarias como culturales y simbólicas, con el anarquismo. Son igualitarios, antiautoritarios, anticoloniales y mayormente indiferentes a una concepción teleológica de la historia. Y aún así, no son una reacción contra el siglo XX. Encarnan algo nuevo. Al ser huérfanos, deben reinventarse por sí mismos. Enzo Traverso, Primavera Negra, Radio Autónoma, Piuqué. Seguimos en Primavera Negra, estación Ágrata en Radio Autónoma Piuqué y emisoras compañeras. Vamos a presentar un nuevo aporte de nuestra compañera Laura Alejandra, que hace unas emisiones había aportado una especie de perfil sobre literario, ¿no? Sobre Salvadora Medina Onrubia. Había compartido poemas, fragmentos de obra de teatro de su autoría y aquella conmovedora carta que le mandó al dictador Uriburu cuando estaba en prisión, porque Salvadora conoció la prisión en ese momento por su cercanía, por su participación con el movimiento anarquista. Y bueno, justamente este aporte de Laura tiene que ver con esta efemérides que mencionábamos, que se cumplió días atrás, el ajusticiamiento de Ramón L. Falcón por parte de Simón Radowitzky, que le significó a Simón una larguísima temporada en prisión, primero en Buenos Aires, después en Ushuaia, hasta que fue indultado por el presidente Irigoyen, unos 15, casi 20 años después. Resulta que, fue muy estrecha la relación entre Salvadora y Simón Radowitzky, y lo que vamos a escuchar ahora es una especie de aguafuerte. ¿Te acordás, no? Esos escritos que popularizó Roberto Arlt, pero en este caso con la firma de Salvadora Medina Onrubia y en relación a justamente la situación, los acontecimientos, el hecho que protagonizó aquel jovencito llegado de Ucrania en cercanías del cementerio capitalino de La Recoleta. De Salvadora Medina Onrubia, en mil claveles colorados, Simón Radowitzky. Domicilio común, Ushuaia. Enemigo común, La Cana. En un libro dedicado exclusivamente a él, explicaré el porqué de mi divino anarquismo. Cuando yo tenía 14 años y estaba en la escuela normal de mi pueblo, Gualeguay, tuve una pesadilla horrible. Soñé exactamente cómo fue el atentado a Ramón Falcón. Después supe por Simón la exactitud de mi sueño. Después de muerto mi padre, Falcón, que era amigo de mi madre y padrinos ambos del comisario Gamboa, nos visitó en la casa en que vivíamos en Buenos Aires. Y yo sentí tal horror kármico por él que esta es la base de mi novela. Mi veneración por Radowitzky enraiza en el tiempo de las pirámides de Egipto. En mi novela lo llamaré Aglamoe. Radowitzky estudiaba medicina en Rusia cuando, en 1905, muchos jóvenes tuvieron en qué escapar. Los padres de Simón, judíos ucranianos de muy buena posición económica, tenían por entonces una fábrica de muebles en Chicago, hacia donde creían dirigirse Radowitzky y sus compañeros. Por desgracia, equivocaron el barco y viajaron como polizones rumbo a la Argentina, donde, inesperadamente, Simón encontró a un tío que poseía un taller metalúrgico. Un histórico primero de mayo, Falcón estaba en el balcón del Club del Progreso y venían los cosacos, tropa correntina brava, a quienes dio la orden de cargar sobre la columna de manifestantes. La sangre corrió hasta por las cunetas. La señora de Navarrete, madre de un dibujante de crítica, salió con las enaguas orladas de bermellón. Simón, entonces un niño de 17 años, presenció la matanza y, fanático como era, juró venganza. Trabajaba entonces en un taller metalúrgico de la calle Uruguay cerca de Santa Fe, propiedad de unos rosarinos de apellido Seno. No sé cómo se las arregló para fabricar su bomba. Tenía un pequeño revólver con él. Falcón había ido al entierro de un general victorica y regresaba en un coche con Juan Alberto Lartigau, emparentado con nuestra familia y a quien mi madre había dado el pecho, de mi hermano mayor Iván, y con el que murió. Después del estallido, Simón corrió por la calle Callao, seguido por los indignados ciudadanos, y se pegó un tiro. Tuvo la bala alojada en el pulmón todo el resto de su vida. La gente lo perseguía. Una señora rubia que no sabemos cómo se llamaba lo cubrió con su cuerpo gritando: ¡Déjenlo, que es un chico! Evitó que lo lincharan y se lo llevó entonces la policía. No pudieron condenarlo a muerte porque su tío, metalúrgico también, que tenía su taller por la calle Boedo, pidió por telégrafo la partida de nacimiento legalizada a Ucrania y, por demostrarse que era menor porque llegó a tiempo, lo condenaron a tiempo indeterminado a Ushuaia, donde había de permanecer hasta el indulto de San Hipólito Yrigoyen. Dos heroicos compañeros, Apolinario Barrera y Miguel Arcángel Rosigna, emprendieron la difícil tarea de liberar a Simón Radowinski. Barrera se largó en el año y logró sacarlo del penal. Después de muchos días de vivir a monte en la maravillosa primavera de Ushuaia, fueron capturados del lado chileno al intentar embarcarse. Miguel Arcángel Rosigna, años después, logró, mediante Natalio Botana, un puesto de guardia cárcel. Ya había recibido Simón, que estudiaba español, un diccionario con un marcador de seda con el lema: el que busca, encuentra. En el lomo, cuidadosamente plegado dentro de la encuadernación, Simón, buscando, encontró el plan de fuga elaborado por los compañeros. Rosigna se las arregló para hacerle saber quién era, aun cuando nunca lo miraba siquiera, menos aún dirigirle la palabra. Sin embargo, no se sabe por qué. Quizá en razón de quien lo recomendó, Rosigna fue despedido de su puesto sin mayores explicaciones. Y esa segunda fuga fracasó. Estos párrafos que compartió con nosotros, nosotras y nosotres, Laura Alejandra, están comprendidos en el texto que se titula Mil claveles colorados, Salvadora Medina Honrubia. Esto es una especie de compilado que se puede bajar del sitio Anarquismo en PDF, una publicación de Marea Editorial de 2019, y escribió este ensayo, digamos, Vanina Escales, bajo el título Arrojo a la bomba, Salvadora Medina Honrubia y el feminismo anarco. Me contaba Laura que esto de Mil claveles colorados tiene que ver con un episodio que tuvo lugar cuando se produjo el entierro de Severino y Giovanni, los compañeros que laburaban de funebreros, diríamos, de enterradores en el cementerio, junto con los trabajadores que acompañaron la despedida de Severino, reunieron mil claveles colorados para despedirlo. Y como el título de la obra es Arroja la bomba, vamos a ilustrar con ese viejo himno anarquista. Arroja la bomba, que busca metralla, coloca petardo, empuña el etar, empuña el etar, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas hombre libertad, acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Es hora que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder, por su proceder. No más militares de alta cintura, abajo la iglesia, que caiga el poder. Acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. We'll be right back. Seguimos en Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuquén. Hace rato que no decimos quiénes son los músicos que nos acompañan con cortinas tan características, ¿no? La del programa, la de apertura. La que arrancó con Primavera Negra es Link Ray, un gran violero también champurria, también mestizo, de ascendencia parcialmente indígena. El tema se llama Rumble, con él solemos abrir y cerrar. Y ahora está sonando Jimi Hendrix, que se sumó hace un par de programas a acompañarnos en esta propuesta que se emite desde la Pampa de Buenuleo, Gualmapu, región argentina. Alguna vez comentamos que no era la intención inicial de Primavera Negra caer enseguida en los pensadores anarquistas del canon, quiero decir Bakunin, Kropotkin, Reclus, qué sé yo, Malatesta, gente que, aportó mucho teóricamente y prácticamente al surgimiento del anarquismo desde mediados del siglo XIX y primeras décadas del XX, pero tampoco dejarlos al margen, ¿no? El otro día, hace un par de programas, la compañera Laura Borse aportó un episodio del exilio inglés de Kropotkin, y ahora vamos a leer un parrafito, nomás dos parrafitos, de una de sus obras más emblemáticas, El apoyo mutuo, un factor de la evolución, como para que quede claro que esto de la competencia y de el individualismo y del egoísmo no son naturales, sino que son una concepción política derivada de quienes se benefician justamente con la vigencia del capitalismo. Escribió Kropotkin: por fortuna, la competencia no constituye regla general ni para el mundo animal ni para la humanidad. Se limita entre los animales a periodos determinados y la selección natural encuentra mejor terreno para su actividad. Las mejores condiciones para la selección progresiva son creadas por medio de la eliminación de la competencia, por medio de la ayuda mutua y del apoyo mutuo. En la gran lucha por la existencia, por la mayor plenitud e intensidad de vida posible, con el mínimo de desgaste innecesario de energía, la selección natural busca continuamente medios, precisamente con el fin de evitar la competencia en cuanto sea posible. Las hormigas se unen en nidos y tribus, reúnen provisiones, crían, entre comillas, ganado para sus necesidades y de tal modo evitan la competencia, y la selección natural escoge las especies de hormigas que mejor saben evitar la competencia interna con sus inevitables consecuencias perniciosas. La mayoría de nuestras aves se trasladan lentamente al sur, recordemos que Kropotkin escribía desde Rusia, a medida que avanza el invierno, o se reúnen en sociedades innumerables y emprenden largos viajes evitando así la competencia. Muchos roedores hibernan al llegar la época de una posible competencia, y otros roedores se proveen de alimento para el invierno y viven en común en grandes poblaciones a fin de obtener la protección necesaria durante sus labores. Los renos, cuando los líquenes se secan en el interior del continente, emigran en dirección del mar. Los bisontes atraviesan continentes inmensos en busca de alimentos en abundancia. Y los castores, cuando son demasiado numerosos en un río, se dividen en dos partes. Los viejos se van río abajo y los jóvenes los remontan para evitar la competencia. Y si, por último, los animales no pueden entregarse al sueño invernal ni emigrar, ni hacer provisiones de alimentos, ni cultivar ellos mismos el alimento necesario como hacen las hormigas, entonces se portan como los páridos, recurren a una nueva clase de alimento y de tal modo, una vez más, evitan la competencia. Y en el párrafo que sigue, hay muchas palabras que están en cursiva, ¿no? Como para enfatizar, como quería Kropotkin. No a la competencia. Siempre es dañina para la especie y existen abundantes medios para evitarla. Tal es la tendencia de la naturaleza. No siempre plenamente realizable, pero siempre presente. Tal es la consigna que llega hasta nosotros desde los matorrales, bosques, ríos y océanos. Por consiguiente, únanse, practiquen la ayuda mutua. Es el medio más justo para garantizar la seguridad máxima, tanto para cada uno en particular como para todos en general. Es la mejor garantía para la existencia y el progreso físico, intelectual y moral. Und leicht fällt mir die Antwort nicht, doch du kannst sie lesen in meinem Gesicht. Ich habe ein Dach über dem Kopf und meine Rechnungen bezahlt, doch Träume kann das nicht ersetzen und ich werde langsam alt. Habe Freunde verloren, wieder neue gefunden, Gefühlszeit verschwendet, immer blieben nur Wunder. Hab mich dadurch mein ganzes Leben immer selbst in Frage gestellt. Und du fragst dich bestimmt, was mich eigentlich noch hält. Ich hab nicht alles gefühlt, nicht alles gesagt, nicht alles probiert, noch nicht alles gemacht, hab noch nicht alles gelernt, noch nicht alles gesehen, und das gibt mir einen Grund, morgen wieder aufzustehen. Sagst, ich muss was ändern, und ich sag dir, du hast recht. Nur ist es meistens so, man wird sich selbst niemals gerecht. Vor allem Neuen hab ich Angst, denn ich könnte mich ja blamieren. Doch Fehler passieren, wenn man Neues probiert. Hab ich so viel nicht getraut, was auch immer ich wollte. So oft nichts gesagt, weil ich kein Wort finden konnte. Hab zu oft die gute Miene zu einem bösen Spiel gemacht. Ich bin manchmal so schrecklich müde, doch etwas hält mich trotzdem wach. Ich hab nicht alles gefühlt, nicht alles gesagt, nicht alles probiert, noch nicht alles gemacht, hab noch nicht alles gelernt, noch nicht alles gesehen, und es gibt mir einen Grund, morgen wieder aufzustehen. Ja, wenn's so leicht wär, das Leben immer leicht zu sehen. Ich hab keine Hoffnung, es gibt mir noch Hoffnung und die Kraft, nochmal aufzustehen. Ich hab noch nicht alles gesagt, es gibt noch so viel zu sehen. Verdammt, ich brauch Kraft, Bueno, se mueven los respectivos celulares. El compañero Matías Rinaldelli me dice: qué buena música, camarada. Matías es músico el mismo. Bueno, una porción grande de historia del anarcopunk que tenemos aquí en Bariloche. Gracias, Matías, por estar allí. Bueno, recién sonaba Die Dorks, una banda alemana que, bueno, en el tema que escuchábamos justamente hacía referencia, lo grabaron cuando estaba por terminar la pandemia o en plena pandemia, y hacía referencia en ese momento de desesperanza justamente a la necesidad de reencontrarnos, de practicar, en palabras de Kropotkin, el apoyo mutuo. Y recién también escribió Laura, pero no me lo mandaste, ¿no? Bueno, Laura Borse está también en sintonía, nos saluda por el programa y, bueno, gracias por estar siempre ahí en el 94.1 o en vía internet a través de la página web de Radio Autónoma Piuque. Modestísimo, modestísimo objetivo que nos propusimos aquí en Primavera Negra es que al término del ciclo, a mediados de diciembre, nadie que haya escuchado estos tres meses de programa llame libertario a ningún gobierno ni entienda que hay chances de que el capitalismo sea anarco. Y a propósito, vamos a leer, capaz nos pasamos hoy unos minutitos, pero vamos a leer una nota de hace unos años donde queda claro quién fue el que acuñó el término libertario, del cual se ha apropiado la extrema derecha en los últimos 20 años, ¿no? Estamos tomando esta información de el portal libertario, justamente, OACA, que expuso hace un tiempo que en su exilio en Nueva Orleans, el anarquista Joseph de Jack, que era el término libertario, en un panfleto contra Proudhon de 1857, donde le reprocha el lugar en que éste, Proudhon, deja a la mujer en sus obras. No es admisible luchar contra una opresión dejando otra, luchar contra una injusticia haciendo la vista gorda a otra. Es necesario liberar el deseo, como necesario es que la mujer se libere. ¿Qué anarquía sería esa si no? Más tarde, entre los partidarios, las partidarias de la Internacional Antiautoritaria, el término libertario adquiriría fuerza contra el llamado socialismo científico o autoritario. Juntos, según las circunstancias, los gustos o las posibilidades, como cuando utilizar la palabra anarquismo era muy peligroso, los términos libertario y anarquista han designado a los luchadores, las luchadoras, les luchadores, por una libertad profunda y social. Hoy, fundaciones y expresiones políticas, añadimos nosotros, ultraconservadoras liberales, han utilizado de manera consciente y mezquina la palabra libertario y libertaria con un sentido contrapuesto al de su nacimiento e historia. Las palabras no tienen dueños, pero el sentido del lenguaje no se puede imponer así como así. Pueden querer apropiarse de todos los símbolos que quieran, pero la libertad, la real, no la de explotar, les saltará a la cara. Y van un par de párrafos de lo que escribió de Jack. Escuche, maestro Proudhon, no hable de la mujer o antes de hablar estúdiela, vaya a la escuela, no se considere anarquista o séalo hasta el final. Háblenos si quiere de lo conocido y lo desconocido, de Dios que es el mal, de la propiedad que es el robo, pero cuando hable del hombre, no haga de él una divinidad autocrática, porque yo le responderé, el hombre es el mal. 1857, ¿eh? No le atribuya un capital de inteligencia que no le pertenece por derecho de conquista, por el comercio del amor, riqueza usurera que le viene por entero de la mujer, que es el producto de su dueño. No lo engalane con los despojos de otro, porque entonces yo le responderé, la propiedad es un robo. Sea más fuerte que sus debilidades, más generoso que sus mezquindades. Proclame la libertad, la igualdad, la fraternidad, la indivisibilidad del ser humano. Diga eso, es por salud pública. Declare a la humanidad en peligro. Convoque en masa al hombre y a la mujer para que rechacen, fuera de las fronteras sociales, los prejuicios invasores. Proponga 1, 2 y 3 de septiembre, contra esa alta nobleza masculina, esa aristocracia del sexo que querría llevarnos al antiguo régimen. Diga eso, es necesario, dígalo con pasión, con genio, fúndalo en bronce, hágalo retumbar y habrá logrado mérito para los demás y para usted, le escribió Joseph de Jac a Pierre Proudhon, que era bastante misógino, ¿no? Bueno, con esta mención a quien acuñó el término libertario, libertaria, en 1857, nos despedimos del noveno capítulo de Primavera Negra. Y hablando de clásicos, lo vamos a hacer con un tema que quien no cantó alguna vez. En esta ocasión va a estar en castellano para que se entienda claramente. En la versión de Marina Rosell y también con un aporte de Paco Ibáñez. Bella Ciao. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y libertad. Muy de mañana me he levantado. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Muy de mañana me he levantado y me he enfrentado al invasor. Quiero ir contigo donde tú vayas. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Quiero ir contigo, ay partisana, para que me des valor. Y si muriera en este campo, ay Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Y si muriera en este campo, cúbreme con el calor de nuestra tierra, entre tus manos. Ay, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. De nuestra tierra, que entre tus manos sabe a revolución. Y cuando pasen los partisanos, ay, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao, Ciao. Se arranca el árbol que tú plantaste, sobre mi fosa floreció. Con flores rojas, rojas de sangre, ay, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón. Con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón. Con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón.